Días extraños con Santiago Camacho. Veo unas luces muy grandes sobre el coche. La película, le puedes hablar más fuerte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo, Azul? No lo sé. Es como si algo me llevara hacia arriba. ¿Cómo es esa sensación? Un ascensor más rápido. El volante gira, pero el coche no va para adelante. ¿A dónde va el coche? Arriba. ¿Qué ocurre? ¿Te encuentras algo muy bien? Este es un testimonio real, me atrevería a decir que dolorosamente real. Procede de una sesión de hipnosis regresiva llevada a cabo por nuestro amigo y compañero, el investigador Josep Guijarro, y la llevó a cabo sobre la testigo, la víctima, la protagonista, en definitiva, de uno de los casos de abducción más famosos, de cuantos han sucedido en nuestro país, que no han sido pocos. No hay, no existe un fenómeno dentro del ámbito ufológico que sea más desconcertante, no solo para los aficionados, para la gente que se acerca a esto pues a través de la divulgación, sino también para los investigadores, para los que han dedicado su vida y su trabajo a ello. Pues no hay posiblemente un fenómeno más desconcertante, más apasionante y más interesante que el de las abducciones. Y posiblemente sea así, porque es algo que se aleja y mucho de las simples fotografías o de las filmaciones, de las huellas, de los fríos datos. Aquí de lo que estamos hablando es de personas, de seres humanos que han vivido una experiencia traumática. Y para hablar de abducciones, nos hemos acercado a alguien que ha tenido muchísimo, muchísimo contacto con esos seres humanos que han experimentado ese fenómeno. Manuel Carballal lleva una temporadita de trabajo incesante sacando uno tras otro sus maravillosos cuadernos de campo en los que está sintetizando más de 30 años de investigación, en los que está regalándonos en buena medida sus experiencias, lo que ha aprendido, que ha sido mucho, lo que todavía ignora, que como buen buscador de la verdad sabe que es mucho y humildemente lo reconoce. Es un trabajo titánico que dentro de nada, dentro de unos días, va a tener un nuevo volumen: Encuentros cercanos del tipo 4, abducción, el factor investigador. Manuel Carballal, por fin, bienvenido a Días Extraños. Muy bien hallado, don Santi Camacho, ¿cómo está usted? Pues encantado de tenerte por aquí, porque oye, ¿cuánto tiempo hace que no nos vemos? 15 años, lo menos. Pues por lo menos, macho, un porrón y medio. Lo que pasa es que, como yo últimamente estoy buceando ahí en mis archivos y estoy rescatando mucho material antiguo, fotos, bueno, te he estado mandando fotos, sí, audios, grabaciones, pues entonces es como si te hubiese visto antes de ayer. Ahora si te veo igual no te reconozco por la calle, pero seguro que estás exactamente igual, no me cabe ninguna duda. Bueno, más viejo, más gordo y con algo de barba, pero aparte de eso, no me puedo quejar. Claro, pero tengo la sensación de que como que no ha pasado el tiempo, como he estado subiendo tantos contenidos desde que empezó este maldito confinamiento y he estado recuperando tantas cosas antiguas, es como viajar al pasado y lo tengo todo muy, muy presente, ¿no? De hecho, vamos a contar una pequeña intimidad, que es que buena parte de las fotos que me ha enviado de esa época maravillosa Manuel Carballal son fotos de mi esposa, porque nos conocimos en el programa Mundo Misterioso, del cual ella era productora, ¿verdad? Exactamente. Mándale un besazo enorme, porque estos días que he estado subiendo aquellos viejos programas de 1997, 98 y 99, uh-huh. fueron las temporadas que estuvimos en antena, volví a escucharla, volví a escucharte a ti cuando viniste sí. a este programa. O sea, he vuelto a ser testigo de vuestro del comienzo de vuestra relación en aquellos primeros programas en los que te venías a Mundo Misterioso y en aquellas fotos de aquella época, bueno, pues porque en aquel momento era el programa que existía y todos nos encontrábamos allí de alguna manera u otra, ¿no? Qué buenos tiempos fueron aquellos, caramba. Bueno, alejémonos del mundo de la nostalgia y de las batallitas, que a lo mejor, oye, pues a alguien le cansamos, especialmente a los más jóvenes. Y antes de meternos en harina, menudo trabajo, enhorabuena de verdad, menudo trabajo el de esos maravillosos cuadernos de campo, ¿eh? Bueno, en realidad el trabajo fue hacerlos en su momento, porque yo siempre he defendido, entiendo y respeto que hay otras formas de entender la investigación de las anomalías. Hay gente que prefiere trabajar en laboratorio, hay analistas que prefieren dedicarse a los archivos, a los trabajos estadísticos, históricos, desde la bibliografía, pero yo siempre he pensado que la mejor manera de comprender qué hay detrás de eso que llamamos fenómenos anómalos es pisando el terreno, es mirando a los ojos al testigo, porque esa comunicación no verbal que se establece cuando tú estás ante alguien que ha sufrido un poltergeist o ante alguien que te cuenta que ha visto un ovni o que cree que ha sido secuestrado uh-huh. por extraterrestres o por otras identidades, eso no lo puedes percibir a través de un cuestionario telefónico o de un cuestionario postal como hace otra gente. Es más, cuando tú tienes la oportunidad de visitar lo que yo llamo la escena del misterio, que es como la escena del crimen, tú sabes que yo no vengo del periodismo, yo vengo de la criminología, entonces siempre he intentado aplicar un poco los principios de la investigación criminal, las técnicas de criminalística a la investigación de anomalías, y me ha ido muy bien utilizando ese método. Y cuando tú pisas la escena del misterio, digamos, el lugar de los hechos donde se han producido los fenómenos, pues en la mayoría de las ocasiones puedes llegar a descubrir qué es lo que ha originado ese fenómeno, que en el 95% de los casos tiene una explicación convencional. Eso tampoco lo puedes hacer si te limitas al trabajo histórico o el análisis de archivos o a las referencias bibliográficas. Claro. Decía en la introducción que el fenómeno de la abducción es posiblemente una de las cosas más desconcertantes a las que se puede enfrentar un investigador, ¿verdad? Sí, porque probablemente porque lo hemos enfocado mal. Uh-huh. Es decir, yo creo que a medida que pasan los años, yo sigo haciendo trabajo de campo, sigo encuestando testigos, sigo yéndome a los lugares. Ahora con la mierda esta de la pandemia es mucho más complicado. Claro, es todo mucho más difícil, pero digamos que es una necesidad vital que yo siento, ¿no? Yo el momento en que soy más feliz, te lo prometo, es cuando tengo el depósito lleno, tengo unos teléfonos y unas direcciones anotadas en el cuaderno y entro en la carretera para hacer kilómetros hacia cualquier sitio, para entrevistar a alguien, encuestar a alguien que ha vivido una experiencia o que cree que ha vivido una experiencia extraordinaria. Y durante mucho tiempo todos somos fruto de nuestra época, es inevitable. Y la gente de mi generación, bueno, pues por los libros que leíamos, por los programas que veíamos o que claro. escuchábamos, por las revistas que consultábamos, teníamos una forma de percibir los fenómenos anómalos, el fenómeno ovni y, por supuesto, las abducciones, vinculándolo siempre precisamente a eso, al mundo de la ufología, al mundo de los fenómenos no identificados. Pero a medida que pasaron los años y comencé a viajar y a visitar otras culturas, de repente me encontré con que en otras latitudes donde ni siquiera existe, por ejemplo, te cuento una anécdota, hace unos años en un país muy pequeñito del suroeste de África, que se llama Malawi, que es un país donde nunca pasa nada. Malawi se le conoce porque Madonna adoptó una niña y porque por allí pasó el doctor Livingstone, y hay pocas más referencias. Y ya está. Quiero decir que no hay una contaminación cultural tan notable como puede haber en Zambia o en Kenia o sobre todo en Sudáfrica, en otros países africanos. Es decir, que allí las tradiciones ancestrales están muy vivas. Y cuando yo intentaba averiguar si allí los negritos del África también veían platillos volantes y quería comunicarme con ellos, claro, allí en el rural de Malawi hablan chichewa, que es un dialecto suajili, y que yo no hablo, entonces tienes que utilizar traductores. Y cuando intentaba preguntarles si allí veían extraterrestres, claro, el traductor me miraba y decía, no, es que no hay una palabra para eso, no, platillos volantes, no, ¿cómo platillos volantes? Los platillos no vuelan, joder, alienígenas, UFOs, no sé. Y al final, preguntando por luces en el cielo, si allí veían luces en el cielo, me responden que sí, allí también veían luces en el cielo. Pero no tenía nada que ver con eso que le estaba contando. Las luces en el cielo eran los bichinisielo, los carros brujas, es decir, el vehículo en el que se desplazaban los espíritus de los antepasados y las hechiceras. Y claro, le pregunto, hostia, qué interesante, ¿y cómo son los carros de brujas, no? A ver, pensando que me iba a pintar allí en la tierra del poblado, pues algo parecía un carromato. Y entonces recuerdo perfectamente, además tengo la fotografía y en este cuaderno de campo la incluyo, como este hombre entra dentro de una choza y sale con una panera de mimbre, con una cesta, con la típica forma del platillo volante. Anda. Claro, yo no me veo con fuerza moral para decirle, oye, mira, negrito africano, tú como eres un primitivo, estáis viendo extraterrestres, pero les llamáis carros de brujas. A lo mejor lo que nosotros siempre estuvimos viendo eran los espíritus de los antepasados y les hemos llamado extraterrestres. Y cuando ya en Haití, en América, o en Mongolia, o en Siberia, o en el desierto del Gobi, me encuentro con historias tan alucinantemente similares a las que me cuentan los abducidos europeos o americanos, pero alucinantes, Santi, de verdad, ¿eh? O sea, historias en la cultura chamánica, por ejemplo, desde el principio de los tiempos, existe la idea del viaje chamánico en el que una persona es arrebatada a los cielos por los espíritus, en el que se encuentra, describe unos seres que son los espíritus de los antepasados o los espíritus guía, con unos ojos muy negros que simbolizan los ojos que todo lo ven, todo eso tiene una lectura antropológica, que se parecen mucho a las mantis que describen los abducidos, a los insectoides que describen los abducidos, que llegan a implantarles, igual que los abducidos nos cuentan que los extraterrestres les implantan microaparatos, en la cultura chamánica les implantaban cristales de cuarzo. O sea, todo esto no puede ser una coincidencia. Pero esto no significa que los extraterrestres hayan estado secuestrando personas desde el principio de los tiempos. A lo mejor lo que pasa es que tenemos que cambiar el enfoque, porque ha existido un fenómeno que los antropólogos llaman el mito del rapto, que está presente en todas las culturas desde el principio de los tiempos y que ahora en nuestra sociedad tecnocrática y tecnológica interpretamos como si fuesen seres de otros mundos, ¿no? Pero estos seres siempre han estado aquí, mucho más cerca de lo que imaginamos, y han recibido distintos nombres en distintas culturas. Y por eso creo que hay que hacer un cambio de enfoque muy importante ante este tema. Yo estoy flipando con este cuaderno de campo, con lo que estoy descubriendo, de verdad. Tengo por casa una pequeña joyita, que es un libro que se titula Secuestrados por los OVNIs, Biblioteca Espacio y Tiempo, dirigida por el doctor Jiménez del Oso, autor Manuel Carballal. Y eso, desde luego, es un certificado, es un marchamo de que llevas muchísimo tiempo investigando todo este complejo asunto. ¿Pero te has encontrado desde entonces con muchos casos más recientes? Sí, bueno, el último de hace 10 días. ¡Anda! Pues digo que estoy totalmente sobre el terreno. Sí, pero ese libro es muy importante para mí porque en algunas ocasiones, claro, tú me conoces desde hace mil años, sabes que yo siempre he vivido en Galicia, siempre me he negado a sentarme en Madrid, y cuando a mí me llamaba Fernando o me llamaba José Antonio Campoy y de más allá, cualquiera, y me encargaba que yo investigase un caso, claro, para alguien de provincias como yo era, pues, hostia, ¿no? ¿Por qué me llama a mí? Entonces, en este cuaderno de campo, por ejemplo, rescato alguna historia de algún encargo de Fernando. Por ejemplo, un caso que se produce en Lodoso, en un pueblecito de Burgos, en 1993, en que una joven totalmente virgen, entre comillas, en el sentido de que no tenía ninguna conexión con el mundo del misterio, no le interesaban los ovnis, no tenía ninguna relación con lo paranormal, pero sufre un episodio de tiempo perdido durante un desplazamiento en carretera. Como tiene una amiga que es psicóloga, cuando la ve tan agobiada porque no sabe qué le ha ocurrido, ella cree recordar que vio una luz muy extraña que se le venía encima en una carretera local muy poco transitada en ese pueblecito de Burgos, le sugiere que vaya a un médico para hacer una hipnosis regresiva. Va a consultar a un médico de Burgos que le hace la primera regresión, y como lo que sale en esa regresión es muy desconcertante, este médico, que tampoco tenía nada que ver con el mundo del misterio, por eso me gusta mucho este caso, recuerda que él tenía un colega que también era médico, que había sido muy famoso en los años 70 y 80 porque hacía un programa en televisión sobre cosas raras, hablo del doctor Jiménez del Oso. Encuentra en un kiosco de Burgos la revista Espacio y Tiempo, en la que aparecía la foto de su antiguo colega en la portada, y decide llamarme para contarle, oye, me he encontrado con este caso, a ti cómo te va este tema de cosas raras, yo no sé qué hacer. Y Fernando me llama a mí, así que yo cojo el primer autobús, salgo disparado para Burgos y hago toda la investigación sobre el terreno de este caso, en el que además este caso me permite explicar los trucos que tenemos que utilizar a veces los investigadores independientes para conseguir que nos hagan analíticas. Cuando tú consigues unas muestras de un terreno calcinado donde supuestamente se ha posado un ovni o unas huellas, claro, ¿qué haces con eso? Porque los análisis, claro, cuestan un pastón, yeah, pero una pasta, no te puedes imaginar. Sí, entonces, sí, sí, me lo puedo imaginar. Cuestan un pastón, entonces tú no, como particular, no puedes afrontar esos gastos, ¿no? Entonces hay que echar ingenio y digamos que esa es la idea de mis cuadernos de campo, el poder compartir todos esos trucos que yo he utilizado por si le valen a alguien. El caso es que Fernando finalmente me propone unir en un primer estudio, que es ese librito al que mencionas, todas aquellas primeras, aquellos primeros contactos con el fenómeno de abducción que tuve en los 80 y en los 90. Y ese libro, que es un estudio de 100 casos de abducción durante un siglo, que ahora se ha multiplicado exponencialmente, es un ejemplo de cómo yo afrontaba el fenómeno de una forma mucho más convencional a principios de los 90. Ahora, con toda la experiencia que tengo después de 20 y tantos años de seguir investigando el tema y de haber visto cómo el fenómeno está presente en otras culturas, el enfoque es muy diferente. Sin embargo, al volver a revisar las grabaciones, los audios de las primeras hipnosis regresivas, aquellos testigos, alguno de los cuales aparece ya en ese libro, me doy cuenta de todos los errores que cometimos cuando empezábamos a intentar investigar algo tan complejo como el fenómeno de abducción, y eso es lo que ahora me permite corregir esos errores con un nuevo enfoque y con mucha más experiencia y mucha más información. En esta ocasión me he saltado una pequeña regla del programa y estoy haciendo la entrevista a Manuel Carballal sin haber leído su libro, no por falta de interés, sino porque directamente pues todavía está en el horno. Y por cierto, Manuel, ¿cuándo sale? Pues si Dios, los espíritus y los extraterrestres quieren, yo espero que con un poquito de suerte la primera semana de septiembre o máximo la segunda semana de septiembre ya esté disponible. O sea, ya prácticamente está terminado. Lo más probable es que cuando escuchéis esta entrevista ya podáis pedir ese encuentro cercanos del tipo 4. Pero como todavía no está, pues Manuel ha tenido la amabilidad de enviarme una serie de recortes para ayudarme a preparar la entrevista. Oye, y hay uno que me ha dejado perplejo. ¿Qué es eso de que Frederick Valentich, que ya no es un abducido, es un desaparecido ovni, el más famoso de la historia, reapareció en Canarias? Sí, claro, fíjate, en el mundo del misterio llevamos tanta velocidad, yo comprendo que todos los medios especializados en anomalías requieren contenidos, ¿no? Eso es lógico. Programas de radio, programas de televisión, revistas, páginas web, canales de YouTube. Entonces, constantemente están saliendo contenidos. Algunos se convierten en casos clásicos que permanecen para siempre en nuestra memoria. Casos inmortales, pues las caras de Belmez, humo, el poltergeist de Vallecas. Hay un montón de historias que siempre estarán ahí. Pero luego hay casos que en su momento hicieron muchísimo ruido, nos dejaron a todos absolutamente anonadados y luego desaparecieron. Hoy ya nadie se acuerda de Los Ángeles de Paiporta. ¿Tú te acuerdas de aquella historia de Los Ángeles de Paiporta? Yo me acuerdo porque soy un profesional, pero estoy convencido de que hay mucha gente de nuestros oyentes, no ya que no se acuerde, sino que los más jóvenes ni han oído hablar de ello en la vida. Claro, pues a eso me refiero. O el Mesías Jerusalén Triana, que había nacido en Madrid. O sea, hubo una serie de historias que fueron portada de todos los de todos los medios especializados en su momento y que luego se fueron diluyendo. Pues lo que ocurrió con C.D. Dick Valentich, aquí hay que dividir la historia real de digamos que de el eco que hubo en Canarias. La historia real es que el 21 de octubre de 1978 un joven piloto australiano desapareció misteriosamente mientras sobrevolaba el estrecho de Bass en Australia con su avioneta, con una pequeña Cessna 182. Y lo último, la última comunicación que él realizó con el centro de control que coordinaba su vuelo, su primer vuelo nocturno, es muy sorprendente. Yo de hecho la reproduzco íntegra en este cuaderno de campo, porque él, justo antes de desaparecer, dice que está viendo una luz verde de aspecto metálico que se le viene encima y de repente se corta la comunicación y Friedrich Valentich y su avión desaparecen. Este es un caso que aparece referenciado en montones de libros de ufología. Es uno de los grandes clásicos de la historia de la ufología internacional. Ha sido relatado en muchas ocasiones, pero después de aproximadamente 10 años, en 1989, todos nos quedamos a cuadros cuando mi querido amigo Paco Padrón, que era un periodista tinerfeño muy conocido en el mundo del misterio, y una bellísima persona, tuvo a bien el honrarme con su amistad epistolar. Nos intercambiábamos cartas y era un ser humano excepcional. Extraordinario. Mira, yo una de las cosas que digo, que comento en este cuaderno de campo, es que no van. Hay algunos casos muy famosos de los que yo no hablo, no porque no los haya investigado y no los conozca, sino porque con el paso de los años me di cuenta de que si quieres ser objetivo, esto es mi punto de vista nada más, no digo que esté bien ni mal, como yo lo siento. Me di cuenta de que si quieres ser un investigador objetivo, no puedes establecer lazos afectivos con el testigo, porque si no, vas a ser subjetivo. Y hay una serie de personas de las que cuando a mí me preguntan en alguna ocasión, me dicen, oye, ¿tú qué opinas del caso de Paco Padrón? Oye, ¿tú qué opinas del caso de Próspera Muñoz? Claro, pues yo les digo, mira, yo no puedo opinar, porque yo los amo. O sea, para claro. Mí Paco era un amigo entrañable. Y yo sé que no iba a ser objetivo evaluando su supuesta abducción. Con Próspera me pasa igual, yo adoro a Peri. Hace poquito estuvimos Javier Sierra y yo visitándola en Jumilla y claro, para mí Peri no es un caso. Para mí Peri es una amiga, entonces yo no puedo evaluar con objetividad su experiencia, a pesar de que yo llegué a localizar cuando investigaba el caso de Próspera Muñoz, que es una de las abducidas españolas, de los casos más conocidos, llegué a localizar sus notas del colegio en el archivo histórico de la Administración Civil en Alcalá de Henares. O sea, llegué a irme a buscar las notas del colegio de Próspera Muñoz, ya que me lo ocurre mucho. Pero cuando me di cuenta de que, joder, de que yo estoy enamorado de Próspera Muñoz, pues claro, yo sé que no voy a ser objetivo. Entonces ya para mí, yo dejo esa investigación. Hay mucha más gente que pueda ocuparse de ello. Y para mí pasa a ser una amiga. Pues como te decía, en el caso de Paco Padrón, que era otro ser absolutamente adorable, en octubre de 1989 Paco tenía en el Diario de Avisos, que era uno de los diarios más relevantes en la historia del periodismo canario, una sección que se llamaba Otros Mundos, Otros Misterios, y él todas las semanas publicaba algún artículo. Y a partir de quiero recordar que fue el 8 de octubre del año 89, comienza a publicar una serie de artículos alucinantes en los que expone que un grupo de personas del puerto de la Cruz en la isla de Tenerife aseguraban haberse encontrado con un joven alto, delgado, lo describían, que afirmaba ser Friedrich Valentich, el piloto que había desaparecido en Australia 10 años antes. Y no solo eso, sino que aseguraba que él había sido abducido y que durante esos 10 años había estado conviviendo con sus abductores, digamos, ¿no?, con los extraterrestres que supuestamente le habían abducido. Detrás de ese primer contacto estaba un grupito que fue muy famoso a principios de los 90, a finales de los 80, a principios de los 90, el grupo Más Allá del Puerto de la Cruz, que fueron los primeros que hicieron transcomunicación instrumental en España. Ellos habían aplicado lo que todo el mundo conoce como las psicofonías. Bueno, pues en vez de grabar solo audio, ellos fueron los primeros en España que empezaron a grabar en vídeo. Y las primeras imágenes, que en aquel momento se le llamaba Vidicom al sistema, los primeros en España que también revolucionaron, pusieron patas arriba al mundo del misterio, al ofrecer aquellas primeras imágenes de supuestas entidades en las pantallas de un viejo televisor, fueron el grupo Más Allá. Bueno, pues estos son, concretamente uno de ellos, Gerardo, el líder del grupo, quienes aseguraban estar reuniéndose con Friedrich Valentich. Pero había otros testigos, que a medida que Paco fue publicando distintos artículos, él habla de que hay otros testigos, entre ellos un matrimonio de León, de la península, que mientras veraneaban en las Islas Canarias, se habían encontrado con un joven que identificaron posteriormente al ver las fotos de Valentich con el piloto australiano que había desaparecido en 1978. Y no solo eso, sino que este matrimonio, se llaman Juncal y Pedro, sino que Pedro llegó a escribir al padre de Valentich para decirle que su hijo estaba vivo y que estaba en las Islas Canarias. Bueno, es una historia, no me quiero enrollar, madre mía, mucho más compleja, pero claro, que hizo que inmediatamente todos peregrinásemos a Canarias. Allí estuvo Fernando Jiménez del Oso, Miguel Blanco, todos nos íbamos a Canarias para ver qué coño estaba pasando con esta historia. Y tiempo después, por una serie de acontecimientos, me encuentro investigando un caso de abducción que ya a partir de finales de los 80 se convierte en lo que denominamos visitantes de dormitorio. O sea, tradicionalmente, estamos yendo muy deprisa, pero si ves que salto demasiado... No, te seguimos. A pesar de que entre 1961, que es cuando se produce la primera, entre comillas, abducción de la historia, el caso de Barney Betty Hill, y finales de los 80, las abducciones tipo eran el asalto, digamos, de un ovni a un automovilista que conduce por una carretera y que es conducido al interior de un objeto no identificado. Esta es la abducción clásica, digamos. A partir de finales de los 80 empezamos a recoger testimonios, sobre todo a raíz de la publicación de un libro denominado Intrusos, que se publicó en Estados Unidos, Bud Hopkins, al que tuve la suerte también de conocer personalmente después. Pues entonces empezamos a descubrir que las abducciones no solo se producían ya en carreteras solitarias y aisladas, sino en nuestros propios dormitorios, lo cual era mucho más terrorífico. Y yo tuve la oportunidad de investigar varios de esos casos de visitantes de dormitorio sobre el terreno. Y esta es una de las cosas que yo creo que va a alucinar más a los lectores, porque suena bastante kafkiana, pero yo he llegado a hacer guardia, Santi, en casa de los visitados. O sea, tú imagínate, la escena es muy almodovariana. El matrimonio durmiendo en la cama y yo haciendo guardia por la casa toda la noche para ver si venían los extraterrestres, para ver si nos pillaba, ¿no? Y esto no solo me ocurrió una vez, esto me ha ocurrido en varias ocasiones, Y además me ha hecho llegar a conclusiones, creo que muy sólidas, sobre lo que hay realmente detrás del fenómeno de abducción. Y si ya el tema de las abducciones, pues es un territorio extraño, es un territorio muy resbaladizo, encima, a veces la cosa se pone mejor, porque hay casos en los que sí que hay algunas pruebas materiales, pruebas en forma de cicatrices, de marcas, de heridas, eso por no hablar ya de los famosos implantes. Claro, esto de los implantes, aquí, ¿esto cómo lo explicamos? Pues mira, es cierto que hay, yo he tenido la oportunidad de tocarlos, incluso por encima de la piel, alguno de esos implantes. En algún caso español tuvimos la oportunidad, cuando el testigo se accedió a que se hiciesen radiografías o se hiciesen escáneres o rayos X o que se pudiese examinar qué eran exactamente esos bultos sospechosos que él encontraba en su cuerpo y que aseguraba que habían sido introducidos durante su supuesta abducción. Pero en Estados Unidos, que son mucho más radicales, allí llegaron a extirparlos, ¿sí? Llegaron a hacerse operaciones quirúrgicas. Y ahora que ha vuelto la locura de los ovnis, con toda esta historia del Comité OVNI del Pentágono, con todo lo que está moviendo en Estados Unidos esta Academia de las Estrellas, que tiene mucha más pasta que todos los ufólogos españoles de toda la historia, ya lo para creo. Cosas, pues están recuperando este tema de los implantes y están recuperando casos que ya en su día tuvimos algunos de nosotros la suerte de seguir en tiempo real, como el caso de Richard Price, que es un, bueno, era un joven entonces, en el año 92 era un joven, ahora ya es un poco menos joven, que aseguraba que había sido abducido y que tenía un implante en el bajo vientre que le habían colocado los extraterrestres. Entonces Price accedió a que se le extirpase ese implante y se sometió a varios análisis. Y lo que, cuando tú lo veías, además, yo tuve la oportunidad de seguir desde primera línea las investigaciones, porque un gran amigo, Manny Fernández, de Nueva York, estaba en el equipo que estaba siguiendo el tema, y en cuanto se tomaron, bueno, de hecho las primeras fotos que se tomaron del implante de Price, que yo reproduzco ahora también en el cuaderno, las tomó él, y ya me las siguió en ese momento. Entonces, efectivamente, tú ves un objeto muy chiquitito, hay meto cuatro fotografías, una del objeto en comparación con una moneda de medio dólar para que se vea el tamaño, y luego ya las microfotografías, y en las microfotografías efectivamente se ve algo muy extraño, como con una especie de pequeños alambres que sobresalen y que todos pensamos, joder, por fin lo tenemos, esta es la prueba, ya está, ya lo tenemos, no lo hemos conseguido. Pero cuando se hicieron los análisis, bueno, se descubrió que la composición de ese objeto era carbono, oxígeno, hidrógeno, que eran compuestos muy, muy terrestres y que podían haber sido generados por el propio organismo, ¿no? Hay otros casos en que el quiste, en que finalmente el implante era un quiste sebáceo. Hay un caso muy famoso que llevó Susan Blackmore, que es una investigadora extraordinaria y muy poco sospechosa, y que en ese caso también estaba compuesto en un 50% de mercurio y el resto por plata y estaño, que supuestamente le habían implantado en la boca al abducido, pero que resultó ser un implante dental. O sea, todos los casos que hemos tenido la oportunidad de analizar de esos supuestos implantes, al final hemos descubierto que realmente eran objetos que para el abducido eran extraños, porque él no sabía, no conseguía identificarlos, es decir, el testigo no nos estaba mintiendo, pero que solo habían servido para reafirmar su convicción de que el episodio de abducción había sido una experiencia objetiva, había sido una experiencia real. Pero al final lo único que nos quedaba era un testimonio, como en tantos otros casos. De todas formas, una de las cosas por las que nadie debería de dejar de tomarse en serio el fenómeno de la abducción es porque las víctimas, y uso la palabra víctimas con toda la intención, sufren mucho en sus vidas posteriores, ¿verdad? Sí, ahora estoy yo tengo una política en los cuadernos de campo, y es que a medida que yo estoy relatando una investigación de un caso, las notas, yo voy transcribiendo las notas que yo iba tomando en durante la investigación, y como yo siempre grabo y tomo fotos, vale, las fotos las puedo incluir en el libro, pero los audios no. Entonces, todo el libro está lleno de llamadas a iVoox o a YouTube, donde yo voy colocando los vídeos o, por ejemplo, las grabaciones de las hipnosis regresivas, y estaba subiendo ayer de uno de los casos, creo que es el caso 7 o el caso 6 de este cuaderno, las hipnosis regresivas del caso Judith, en un caso muy interesante, la Isla de las Palmas. Y cuando tú escuchas la regresión en tiempo real, cuando tienes la oportunidad de, digamos que de asistir como el hipnólogo y como el investigador a alguna de esas regresiones, te das cuenta de la profunda carga de dramatismo que hay en algunos de estos episodios. No es que yo te lo cuente, es que es mucho mejor que lo escuches tú. Entonces, así el lector tiene la oportunidad de comprobar por sí mismo si realmente estas personas están fabulando o realmente algunos de ellos lo han pasado muy mal, pero muy mal. Hay un... Mira, el tema de las abducciones se ha vuelto a poner un poco de moda el año pasado a raíz de la película Testigo de Otro Mundo, que cuenta la historia de un gaucho argentino, sí. Juan López. Es un caso precioso. Que además, en este caso la investigación, además de Jacques Vallée, la llevó Néstor Berlanda, que para mí, junto con Juan Acevedo, son los referentes fundamentales hoy por hoy en la investigación de abducciones. Yo no te voy a citar a investigadores norteamericanos, europeos. Para mí, lo que han hecho Acevedo, que es psicólogo, y Berlanda, que es psiquiatra, desde 1992, que ellos se encontraron por primera vez con el fenómeno de abducción, es maravilloso, porque ellos han seguido exactamente el mismo camino que yo, desde otra perspectiva. Ellos exploraron la relación entre las abducciones y las culturas chamánicas de América Latina. Testimonios, Santi, de verdad, o sea, que alucinarás cuando los conozcas. Qué bueno. Porque lo que describen personas que realizan el viaje chamánico con ayahuasca, por ejemplo, son auténticas abducciones, relatos en los que los espíritus incluso llegan a tener relaciones sexuales con el chamán, exactamente igual que cuentan los abducidos. O sea, el paralelismo es brutal. Y, por ejemplo, en el caso de Juan López, que, como te decía, las regresiones las llevó el doctor Berlanda, seguramente todos los oyentes de Días Extraños que recuerden la película, lo que van a recordar es ese momento en que ante la cámara Juan López rompe a llorar al recordar su experiencia, ¿no? Creo que es una imagen muy gráfica de esa demoledora componente emocional que tiene el fenómeno abducción. Y como la cabra siempre acaba tirando al monte, en mi caso el monte de la conspiración, pues me permitirás que la última pregunta que te hago sea sobre la componente conspiratoria o de teoría de conspiración que tiene este fenómeno, que la tiene y mucha. Y es que estamos ante un fenómeno que juega con las mentes de las víctimas, les borra los recuerdos, los altera, distorsiona su percepción del tiempo, y ello ha llevado a algunos personajes de la talla del mismísimo Jacques Vallée, a quien citabas hace un momento, a preguntarse cuántos de estos casos son tales abducciones o son inexplicables y cuántos son experimentos de control mental llevados a cabo por seres humanos de carne y hueso como tú y como yo. ¿Tú qué opinas de esta posibilidad? Pues, macho, me acabas de destripar el final del libro. ¡Vaya por Dios! ¿Por qué? No lo he leído, o sea... Pues el último párrafo del último capítulo... Mira, te lo voy a leer. Lo voy a buscar porque lo tengo por aquí. El último párrafo del... Esto es hacer spoiler, esto no está bien, pero bueno. Da igual, hay confianza. Bueno, es un libro de divulgación, no es una novela policíaca. Tampoco pasa nada porque nos desveles el final. Pero mira, el último párrafo dice, después de que yo ya expreso mis conclusiones sobre el fenómeno abducción, que creo que tengo ya muy claro, creo que tengo muy claro lo que son las abducciones. El último párrafo dice: aunque en toda esta argumentación sobre los encuentros cercanos del tipo 4 hay una excepción, las llamadas MILAPS, que en Estados Unidos es el acrónimo de abducciones militares, las llamadas MILAPS, que exploran la instrumentalización del fenómeno OVNI por parte de las agencias de inteligencia de todo el mundo. Pero eso merece otro cuaderno de campo. Con lo cual te quiero decir que, aunque esto suene a delirio conspiranoico, yo estoy en disposición de demostrar, tú sabes que yo llevo muchos años explorando la relación del mundo de los servicios de inteligencia con el mundo de las anomalías. Empecé por el CSIC y luego ya me fui adentrando en la relación de otros servicios de inteligencia con estos temas. Mis fuentes son de primera mano, no estoy hablando, yo no utilizo fuentes abiertas, estoy hablando de personajes como Juan Alberto Perote, que fue el jefe de la OME, de el área de operaciones especiales de nuestro servicio secreto, el número 2 del CSIC, o de personajes como Stella Remington, que fue la directora del MI5. O sea, el personaje de M en las películas de James Bond está basado en esta tía, que yo tuve la oportunidad de conocer, o personajes como el general Mariñas, que fue el director del CSIC, fue uno de los directores del CSIC, del Servicio Secreto Español. Y hace muy pocas semanas, tuve la oportunidad de asaltar en su casa, literalmente, o sea, casi de abducir al general Andrés Casinello, que fue el director de los servicios secretos de Adolfo Suárez, que fue uno de los instructores de Mikel Ejarza, de El Lobo, que por cierto le dedicamos la portada del último número del Ojo Crítico con una entrevista muy alucinante sobre las experiencias paranormales de Lobo. Y Casinello, digamos que él es un personaje clave en esto, porque él fue el que puso al padre Pilón al frente de una unidad de la Guardia Civil para intentar localizar a dos secuestrados por ETA y por el Grapo en los años 70. Casinello fue el que facilitó a Andreas Faber-Kaiser un estadillo con un montón de casos OVNI investigados por la Guardia Civil, incluyendo aterrizajes. O sea, Casinello es un tío que sabe de qué van estos temas. Sí. Pero al mismo tiempo es uno de los referentes en la historia del espionaje. O sea, esto no es una paranoia. Bueno, pues resumiendo, podemos afirmar que se han producido, y esto es historia, casos en los que sin salir de España, y repito que esto me consta por fuentes directas, se ha llegado a secuestrar personas. Por ejemplo, uno de los episodios más alucinantes de la historia del espionaje español fue la Operación Mengele. Cierto. Cuando se desarrolló un fármaco, y de verdad que esto no está sacado de un capítulo de Expediente X. No. Ocurrió. Cuando Emilio Alonso Manglano era el director del CSIC, a través de un cardiólogo amigo suyo, desarrolló un potente anestésico para intentar secuestrar a Josu Ternera, que en aquel momento estaba fugado, era uno de los cabecillas de ETA en el sur de Francia, y para probar si ese fármaco iba a funcionar para poder paralizar a Josu Ternera, secuestrarlo y traerlo a España, lo probaron con mendigos en un barrio de Madrid, con tan mala suerte que a algunos se les murió. Joder. Y todo eso se tapó. Esto es una historia de secuestros, de raptos reales, que ha ocurrido en España. Y en Estados Unidos hay una serie de casos en que los investigadores llegaron a la conclusión de que se hicieron cosas parecidas y mucho peores, y no estamos hablando de la época del MK Ultra, que todo eso ya es conocido, sino que es mucho más reciente, y para taparlo se habría hecho creer a los secuestrados, a los abducidos con los que se habían hecho este tipo de experimentos, que habían sido secuestrados por extraterrestres. Porque claro, si alguien va a una comisaría a decir que le han secuestrado miembros del servicio secreto, a lo mejor se lo toman en serio, pero si va a una comisaría a decir que le han secuestrado a los marcianos, pues eso no tiene ningún recorrido, ¿no? Y ese es el aspecto del fenómeno abducción, probablemente más real, más físico, más tridimensional y mucho más siniestro, que existe en todo este campo. Pues no vamos a hacer más spoilers, porque el libro estoy deseando yo ya leerlo, imagino que vosotros también. Encuentros cercanos del tipo 4, abducción, el factor investigador, uno más de los maravillosos cuadernos de campo de Manuel Carballal, cuadernos de campo del Ojo Crítico, que, oye, pues yo me he quedado encantado con esta aparición tuya en Días Extraños. Algún otro cuaderno de campo a lo largo de esta temporada también destriparemos, ¿no? Uy, cuando tú quieras, yo ya ves que tengo rollo para rato. Ya lo veo y me encanta, porque me encanta siempre, siempre me ha encantado como lo cuentas y sobre todo la pasión con la que lo vives. Pues Manuel Carballal, bien hallado, por fin, en este micrófono, y de verdad, muchísimas gracias por venir a compartir tu conocimiento a Días Extraños. Un placer enorme, un besazo, Antonia, y a ver si tenemos la suerte de compartir además un café, sí, cuando pase todo este infierno que estamos viviendo. Además, de verdad, a ver si podemos darnos el gusto de compartir un café, de darnos un abrazo, que será señal, buena señal para todos, será señal de que todo esto ha terminado por fin. Aunque creo que lo del café en una terraza, con todas las precauciones, a lo mejor no es tan loco de hacerlo, y además nuestros amigos de la hostelería también tienen que vivir. Bueno, yo estoy dispuesto a hacerme un agujero en la mascarilla para tomármelo con pajitas. Encontraremos la forma. Manuel, un abrazo muy grande. Abrazos de Santi, gracias, hasta siempre.